8:09. 11:09. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días de Dios a todos los hombres y mujeres, trabajadores del campo y la ciudad y de nuestro litoral peruano y sechurano. Buenos días de Dios. Radio Vice 840, amplitud modulada. A partir de estos momentos se inicia su programación. Participación ciudadana. Conduce Augusto Chapiniquén. ¿Desea usted llamar? Hágalo al 94-2486-193. Bienvenidos a la información. Hoy estamos 10 de mayo del año 2017, en el año del buen servicio al ciudadano. ¿Cómo están, amigos oyentes? Ayer, 9 de mayo del año 2017, 473 años se recordaron de vida institucional comunal. Sin embargo, nuestra comunidad campesina San Martín de Sechura fue uno de sus días en que algunos comuneros decían: celebremos izando nuestra bandera a media asta. ¿Por qué? Porque no tenemos rendición de cuentas de nada. No hay balances económicos de nada. Nuestra comunidad campesina tiene territorio, no se informa cuánto de su territorio está concesionado y a quién y desde cuándo y para qué, y qué tipo de minería. No se informa de los lotes inmensos para gas y petróleo concesionados a transnacionales. No se informa de los terrenos que están en límite con otras comunidades campesinas vecinas. No se informa nada. De los vehículos, tractores que tiene la comunidad, no se informa cuántas horas trabajaron. No hay balance económico anual en nuestra comunidad campesina. Y desde enero hasta hoy no hay informe de transferencia de cargo y no hay opinión de ningún directivo de la comunidad. Y además, ahora pretenden llevar a otro anexo bien lejos, teniendo nosotros nuestro local comunal central que se respeta. No quieren hacer ahí nuestra Asamblea General de Comuneros. ¿Por qué será? Es muy sospechoso. ¿Y quiénes son los que están de asesores? Abogados foráneos, limeños, que no nos defienden nuestro territorio. Y ayer, 9 de mayo, como regalo de nuestro aniversario de nuestra comunidad campesina, ayer, para que sepan, hermanos comuneros y comuneras, viejos comuneros, tú que ya tienes edad de comunero, fíjense, ayer como regalo en nuestra comunidad campesina, ayer, American Peppers está colocando su aviso de que está comunicando a la ciudadanía en general que esta transnacional American Popes, que va a hacer esto, su taller participativo para el estudio de impacto ambiental semidetallado del proyecto de exploración minera Fallón A7, ¿a dónde? Dice que lo va a hacer el día miércoles 24 de mayo de este año. ¿A qué hora? A las 11:30 de la mañana. ¿Dónde? Dice, local comunal multiusos de la Metro Malarida. Allá se va, al igual que el Chabaco, y que esté ahora de presidente de manera irregular en nuestra comunidad campesina, al igual que él, también allá se va a American Popes. ¿Por qué no informan nada? Ayer ha salido eso, como regalo por nuestro aniversario de nuestra comunidad campesina. ¿Ah? Y no solo eso, sino dos talleres va a haber. Uno va a ser a las 10 de la mañana y otro taller a las 11:30 de la mañana. Fíjense, ese mismo día va a haber un taller participativo para la declaración de impacto ambiental del proyecto de Fundación Minera Bayo Barocho Sur. ¿Dónde va a ser? 24 de mayo, hora 10 de la mañana. Ese se va a llevar a cabo a las 10 de la mañana. ¿Dónde? Local comunal multiusos del anexo Malavida. Que los que viven en el anexo Malavida, ahí en ese pueblo se llama Malavida porque ahí se reunían los ampones de aquellos tiempos inmemoriales para hacer y deshacer de nuestra comunidad. Que ustedes, ahora que viven ahí, que ustedes que conocen la historia, que ustedes van a permitir eso. ¿No por eso hay un local central? ¿Qué se han creído? Eso es lo que haciendo su abogado foráneo, negociando con Nelly Campotas. Por eso no han hecho ninguna asamblea por nuestra comunidad campesina San Martín de Sechura. Por eso no han hecho. ¿Ah? Es el regalo por nuestro aniversario, por el Día Central. Mayor García y Barrio Martí. ¿Y si quiere saber cuántos hectáreas tiene Mayor García? Mayor García es esa concesión de manera inconsulta entregada a esta transnacional. Mayor García tiene vamos a denominarle así, esa chaca, esa porción de tierra concesionada e entregada a esta transnacional de Canadá, American Potters, tiene, Bayobar 7, tiene 6.813 hectáreas. Anote usted, 6.813 hectáreas. ¿Y cuántas hectáreas tiene Bayobar 8? ¿Ah? Aquí han puesto, yo primera vez que veo esa rayita, dice, Bayobar 8, raya sur. Yo he visto una información del Instituto de Obisco de Minería, de IGM, del Ministerio de Energía y Minas, en donde hay dos Bayobar 8, pues. Hay dos Bayobar 8, hay un Bayobar 8 y hay un Bayobar 08. ¿Ah? Hay un Bayobar 08, pero ellos se denominaron Bayobar 8 raya sur. ¿Eh? ¿Y cuántas hectáreas tiene Bayobar 8? ¿Eh? Tiene 16.905 hectáreas. Y si usted suma, le van a salir 23.718 hectáreas. Ah, el negocio de su vida, de los abogados foráneos que están ahí, que los trajo Pancho Ayala y ahora su sobrino. Su sobrino Chabaco, Sebastián Espinosa, quiere hacer. O sea, la bronca es pura ñanga, puro fufurullo, no hay nada en serio. Por eso es que entonces ha soltado un bote insulado, en donde solo el motor cuesta $23.500. ¿De dónde trae plata? Si no trabaja. ¿No es algo sospechoso? ¿O no? Solo el motor vale $23.500. Solo el motor. ¿De dónde trae plata ese señor? Para echar un bote a la mar. ¿De dónde trae? Ese es para mencionarle solo un bien. Y muchos lo conocen que está haciendo su casa cuando vivía en una casa de carrizo. ¿De dónde trae plata? Si no trabaja. ¿Y entonces qué están haciendo con nuestra comunidad campesina? Silenciando, descuartizándolo, no hacen la asamblea donde corresponde. ¿Ah? Ojalá que no vengan los policías a meter balas, piedras y los acusen. Que los pueblos comuneros entre ellos están sangrando. Eso ya no se puede permitir. Eso ya no se puede permitir. ¿Ah? Hubo un comandante de la Policía Nacional del Perú que se prestó para ese juego. El de Chura. ¿Ah? Escuchen, suboficiales y oficiales de la Policía Nacional del Perú. De lo que está pasando en nuestra comunidad. Ustedes no mandan aquí. Lo que mandan aquí son los comuneros. El órgano supremo de gobierno que es la Asamblea General de Comuneros. No es la Asamblea General de Policía. No. Ustedes vayan a la Federación Nacional de Suboficiales y Policías. Allá vayan a hacer sus asambleas. Acá es de nosotros. Y queremos que esto se aclare. ¿Qué tal regalo, no es cierto? ¿Sabía usted eso o no? Ya lo sabe, pues. Estamos en su informativo Participación Ciudadana. Conduce Gusto Chapiquén. ¿Desea usted llamar? Hágalo. Al 1-424-86-193. Un corto.